Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Y desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Hermanos, si estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta al cielo tus manos y glorifica al Cordero. Hermanos, si estás seguro tiene que leer.